Tiempo de costumbre en la Huasteca y la Sierra, la fiesta del elote presente en las comunidades. En las últimas semanas, la noticia más importante en muchas comunidades indígenas, nahuas, tepehuas y otomís, es la costumbre del elote. Se llevó a cabo esta celebración en varias comunidades, como es el caso de El Pericón en el municipio de Tezcatepec. Es una fiesta que se realiza previo a la cosecha, cuando ya los elotes empiezan a ver en las milpas. Esto garantiza que para el mes de octubre habrá buena cosecha de maíz. Estos primeros elotes, los elotes tiernos, son motivo de festividad entre los pueblos. Y justo para hablar de ello, entrevistamos a José Guadalupe. Él es agente municipal de la comunidad del Pericón en Tezcatepec, que nos platica que este año es fiesta, ya que a diferencia del año pasado, hoy sí va a haber cosecha. La importancia del costumbre que estamos haciendo, por agradecer este año que sí, si vemos que sí, el maíz que sembramos, vemos que sí, vamos a tener maíz este año, gracias a Dios que ahorita todo lo que sembramos sí se ve que sí va a dar lo que vamos a comer este año, porque hace un año sí sufrimos por el huracán que pasó, pero por eso organizamos para hacer esta fiesta. Ahorita estamos organizando toda la gente aquí en la comunidad del Pericón para hacer este costumbre. Lo que hicieron lo que van a hacer es su ofrenda. Van a estar allá adentro bailando con sus ofrendas, su elote, su semilla. ¿Qué es lo que se hace el domingo después de haber danzado toda la noche? Ya el domingo nos vamos temprano al cerro para dejar ofrenda, para agradecer. De ahí viene todo lo que comemos, de ahí nace todo. Ya de regreso llegamos aquí de nuevo, aquí en la iglesia, y ya se termina, ya vamos a convivir así toda la gente. ¿Qué es lo que ofrendan en el cerro? Ahí van a dejar pollos, tamales, ahí van a dejar hartas cosas que compramos, son ellos, son los que se van a quedar allá. El rito y la conexión con los elementos se logra gracias a la participación de la gente y al trabajo de las madrinas o curanderas que acompañan la costumbre. La madrina Consuelo de esta comunidad del Pericón también nos compartió su palabra sobre este rito ancestral y su importancia en la actualidad. En las costumbres es muy importante porque, ¿por qué? Porque vamos a agradecemos el Dios es por la nuestra elote, porque ahora ya hay elote, ya, por eso la gente ya dice que lo van a agradecer el Dios, la Santa Madre Tierra, el agua, la lumbre, la amanecida, porque ya va a tener su maicito nuevo, por eso así. Estamos haciendo ofrenda ahora aquí en el Pericón, ya estamos poniendo flor, ya estamos divirtiendo todas las semillas, todo el corte del cerro y el agua y la tierra y la lumbre, todo ya está adornando las cortes, eso salud de todas. Uno de los elementos más importantes de esta celebración es la danza que se ofrece y la música, que son sones de costumbre tocadas con trío. Escuchemos un poco de la experiencia del trío que acompañó a la costumbre en el Pericón. Mi nombre es Román Morones Cristóbal, toco la huapanguera. Tocamos todo el día y toda la noche, hasta que se acabe la fiesta. Puros sones de costumbre es lo que traemos nosotros. Cada son tiene su significado. Cada, o sea, cuando ponen la ofrenda tiene su son también, la ofrenda y el agua, todo eso, y pues ya las madrinas ya saben qué música piden. Nosotros salimos toda la comunidad vamos a La Florida, Casa Redonda, Piedra La Puesta, o sea, todo lo que es municipio de Tezca. Sí, sí siente uno como emoción, pues siente uno como va la música y. Fiesta en la Huasteca, esto es lo que les informamos. Yo soy Iván Fernández para la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen.